Iniciamos escuchando a La Vela Puerca, banda uruguaya, y su canción de Atar, que está incluida en su álbum A Contraluz del año 2004. Y en este programa del Ritual Deportivo vamos a hablar de distintos temas, de distintos tópicos, sobre todo los últimos referentes a los problemas que se han presentado en las confederaciones y federaciones de los distintos países. Entre ellos, por ejemplo, lo que está sucediendo en Uruguay. No existe todavía un acuerdo para denominar al nuevo presidente por varias acusaciones de corrupción, entre ellas. En Perú sucede lo mismo, se está pidiendo la salida del actual presidente después de que este ha sido acusado de dirigir una banda de sicarios, por ejemplo. Entonces vamos a hablar precisamente de ello, pero el punto al que nos vamos a referir, tomando en consideración todo lo acontecido con el pasado, ¿no?, con lo que sucedió alrededor del FIFA Gate, del escándalo de corrupción, vamos a estar refiriéndonos a ello, pero en el sentido de qué deben hacer los grupos sociales, los grupos políticos dentro de este aspecto, ¿no? Muchas veces se pregunta por qué estos grupos, por qué la política no puede intervenir en el deporte, en el fútbol, para ser precisos, ¿no? ¿Por qué los movimientos sociales que se organizan, por ejemplo, para otras luchas, no lo hacen también en el deporte, ¿no? Entonces, ese es uno de lo que nos vamos a plantear en el programa de este día lunes. Y para intentar responder algunas de estas preguntas, hay que tener en cuenta y mencionar que el deporte es considerado ese modelo perfecto de eficacia y eficiencia ideológica. A través del deporte, en varios momentos de la historia, se lo ha utilizado, para transmitir ideología, ¿no? Esa ideología dominante. Por eso hablábamos de cómo los Juegos Olímpicos realizados en Berlín querían ser una muestra, ¿no?, del poder del nacionalsocialismo de los alemanes, con Adolf Hitler a la cabeza, sobre el resto de la humanidad. Como estos mismos Juegos Olímpicos han sido utilizados desde que fueron refundados los Juegos Olímpicos modernos para determinar los ganadores y los perdedores, ¿no?, los países que están arriba, superiores, y los que están abajo, ¿no? ¿Cómo ha servido también dentro de ese aspecto, ¿no? ¿Cómo fue considerado Cuba, por ejemplo, el modelo a seguir con su modelo socialista, que dio resultados y obtuvo muchas medallas a comparación de países capitalistas que no podían estar a la altura? Entonces, el deporte ha sido precisamente eso, un modelo perfecto, un camino perfecto para transmitir ideología. Y eso lo saben muy bien quienes están dentro del deporte. Quizá no quienes lo practican, ¿no? Quizá algunos puede escapárselos esto a los deportistas. Pero quienes dominan, quienes comandan federaciones, creo que lo tienen bastante claro. Entonces, todo parte de esta idea del movimiento, ¿no? De el deporte como tal. El deporte es moverse haciendo una actividad física. Ese movimiento que es intrínseco a todos los seres humanos. Existe entonces en nosotros esa idea, esa dimensión fisiológica y biomecánica del movimiento, y una dimensión propiamente cultural que abarca los significados y sentidos involucrados en la vida motriz cotidiana de una sociedad. Entonces, el deporte es eso, ¿no? ¿Cómo nos movemos físicamente? ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Si lo hacemos de forma coordinada o no. Pero esto suele tener un impacto cultural. Todo esto es distinto, no es algo que no tiene significado, ¿no? El hacer un deporte siempre está conectado con su significado cultural. Lo fisiológico y lo biomecánico son una constante histórica más o menos semejante. Su especificidad a través del tiempo y en las distintas culturas está determinada por el significado, sentido y valor social asignado a cada función fisiológica y biomecánica en un momento histórico concreto. No es lo mismo, por ejemplo, hoy lo podemos palpar, que una mujer practique fútbol, ¿no? En estas sociedades del 2018, por ejemplo, en este año es prácticamente normal, podríamos decirlo. Pero si vamos a los años 60, a los años 70, incluso en los mismos principios de este siglo, en el año 2000, 2005, era un extraño ver mujeres jugando fútbol, ¿no? Entonces podemos decir, están practicando deporte, sí, están cumpliendo con ese rol fisiológico de moverse de forma coordinada y con la parte biomecánica, que están respondiendo a un modelo cultural, pero no todos tienen el mismo significado dentro de un momento de la historia. Hoy es aceptado, pero en años anteriores era visto de mala forma, ¿no? Hemos hablado también acá en nuestro programa, recuerdo, de cómo es inmersión de la mujer en el deporte. Muchas de ellas ni siquiera tenían ese espacio para participar en este evento deportivo tan grande, y se lo fueron ganando con el paso de los años y con el paso de las décadas. La forma de mover el cuerpo en la cotidianidad y este significado se retrata fielmente en la esencia del funcionamiento de una sociedad en una fase del desarrollo histórico. En el esclavismo, por ejemplo, un tipo de movimiento adquiere una gran importancia social, tiene profundos significados y se configura y se estructura institucionalmente y se dota de una dinámica y objetivo específico o propio, así como lo eran los Juegos Olímpicos antiguos. Luego vendrían un tipo distinto de competencias humanas que se realizaban dentro de esta época para comparar, ¿no?, los esfuerzos físicos y para designar un campeón o un ganador. Después aparecerían esas funciones sociales que van cambiando las sociedades, ¿no? Y así como a través de la historia se van definiendo esto por etapas, también va cambiando, ¿no? Desde el esclavismo, luego a la época feudal, es un tipo de deporte distinto, y así con el paso de cada una de las sociedades. Por ejemplo, ¿no?, para seguir con nuestro relato, dentro de esas sociedades esclavistas, imaginémonos, ¿no?, el deporte no es para todos, el deporte estaba destinado a una élite, si pertenecías a una clase social determinada, si eras de una sociedad, de una nacionalidad determinada, en ese caso como eran los griegos, solo podías participar si tenías bienes materiales, si tenías una fortuna, es decir, estaban las élites económicas, políticas y militares, tenían esa capacidad, tenían ese derecho a poder participar, y estaban, claro, evidentemente fuera las mujeres, los inmigrantes y los esclavos. El deporte, a través de su organización, refuerzan esa vigencia de las organizaciones, ¿no? Y en ese caso, en la sociedad esclavista, pues refuerzan esa idea de lo político y lo territorial existente, las polis o ciudades-estado independientes, porque los participantes competidores representan a una ciudad de origen, y los ganadores, además de obtener individualmente prestigio y reconocimiento social, también lo alcanzan para la ciudad, exaltando su nombre por toda Grecia. ¿Cuánto ha cambiado desde esa época del esclavismo hasta acá? Muy poco, ¿no? No tenemos grandes cambios alrededor de eso. ¿Cómo ha avanzado dentro de la historia y cómo se da esa participación de los diferentes movimientos sociales? Lo descubrimos después de esta pausa musical y regresamos con más del ritual deportivo. Secretos ni mentiras, ven a mí otra vez. right, we can dance all night. No money in the bank, but the bank don't bite. Come on. Escuchábamos música ecuatoriana y regresamos con más del Ritual Deportivo a través de los 940 en amplitud modulada. Recuerden que también nos escuchan en www.radiocce.com. Y hoy, como les decía, estamos hablando de por qué, quizá ese silencio podríamos decirlo, ¿no? Por qué los movimientos sociales, los movimientos políticos como que tienen ese... son reacios, podríamos decirlo, o casi no se involucran dentro de lo que pasa en el deporte. Muy pocas veces vemos que venga una propuesta, ¿no? Es casi raro, ¿no? Solo cuando pasa algo extraordinario, algo que sale fuera de control, se habla de, desde, por ejemplo, desde la asamblea, se habla desde los movimientos sociales de cómo debería actuar el deporte, ¿no? Por ejemplo, hablo cuando hay violencia en los estadios deportivos, se habla de vamos a crear una ley antiviolencia en el deporte, por ejemplo. Entonces, ¿pero por qué todos los otros momentos hay silencio? ¿Por qué no se habla de ello? Entonces, eso tratamos de resolver el día de hoy en nuestro Ritual Deportivo, pero para llegar a esas conclusiones hay que tener, ¿no?, esa idea de cómo el deporte a lo largo de la historia ha servido para transmitir ideología y cómo quizá de eso se han servido los movimientos sociales, los diferentes movimientos políticos también. Y hablábamos de eso, ¿no? Hacíamos quizá un recorrido histórico, podríamos decirlo, y cómo en la época de la esclavitud el deporte era utilizado de una forma, ¿no? Hablábamos de que con el paso del tiempo, pues el deporte va cambiando, ¿no? Y en esa época, en la esclavitud, por ejemplo, el deporte servía para reforzar esa idea de una organización política territorial existente, ¿no?, alrededor de las famosas polis griegas, de las ciudades estado independiente, cosa que no ha cambiado mucho en la actualidad, porque aún hoy en día tenemos esa idea, ¿no?, esa representación de que un deportista no solo va a representarse él, no solo va a presentarse él a competir él con su nombre, sino que lo va con un país, ¿no?, a decir yo soy ecuatoriano, soy de Ecuador, él es de Colombia y represento a mi país, ¿no? Y todos nos subimos en un momento cuando es exitoso, por ejemplo, decimos sí, él deja en alto el nombre de Ecuador, él es un deportista que ha sacado la cara por todos los ecuatorianos. No ha cambiado mucho quizá dentro de esa función que tenía el deporte en la época esclavista lo que pasa hoy en día, ¿no? Dentro de esa misma época, por ejemplo, el deporte servía también como esa necesidad, respondía esa necesidad constante que había de estar preparados permanentemente. En las sociedades esclavistas existían muchas guerras, por ejemplo, ¿no?, y el deporte servía para eso, para que la gente esté preparada de forma física para responder bien a un llamado, por ejemplo, si había, ¿no?, si había una nueva guerra, pues el deporte era utilizado para preparar a los soldados, a los que iban precisamente a este tipo de batallas. En Grecia particularmente, por ejemplo, su estructuración y configuración se basaba en los ciudadanos, quienes además de ser soldados, eran participantes y competidores en los denominados Juegos Olímpicos Antiguos, que también contribuían de manera indirecta con la función del ejército porque llevaban a la preparación física de los participantes y constituían de manera alguna, al menos parcialmente, en una fase un adelanto de su preparación para desempeñarse a posterior como soldados. También, los Juegos Olímpicos Antiguos fueron el soporte principal del modelo de hombre, ¿no? Dentro de esa época, el deporte servía para darle esa característica especial, ¿no? Tenías que ser dentro de esos años un hombre atleta, un guerrero y un ciudadano. Esto porque era el escenario social ideal, ¿no?, el que sintetizaba en buena medida los máximos logros alcanzados a nivel del atleta por la sociedad y contribuían con la preparación del guerrero y reforzaban la identidad con su país y su función como ciudadano. También hay que mencionar que mientras fue cambiando la sociedad esclavista, también lo hicieron sus deportes.

se va perfilando, va cambiando progresivamente la naturaleza, el sentido, los significados y los valores que tiene el deporte, que tiene la sociedad, el movimiento del cuerpo y la medición de eso, ¿no? ¿Cuál es el significado? ¿Cuál es, para qué tenemos el deporte dentro de nuestras sociedades capitalistas industriales? Para medir la efectividad. Eso es lo que quiere este tipo de sociedad y eso es lo que se busca con el deporte. Por eso es tan natural y tan, es tan simple, ¿no? Hablar de eso, ¿no? ¿Quién ganó más? ¿Quién ganó qué? ¿Cuántos títulos mundiales tiene tal país? ¿Cuántos títulos mundiales tiene el otro país? Entonces, a partir de eso decimos, este es mejor, este es peor. Así lo hacemos con varias actividades, ¿no? ¿Cuántos títulos mundiales ganó tal futbolista? Entonces es el mejor de la historia. Medimos a partir de eso, ¿no? El rendimiento, la productividad, ¿quién fue más efectivo? ¿Cuántos títulos ganó este en torneos de tenis, por ejemplo? Entonces es el mejor del mundo por esto. Y quizá nos olvidamos del otro sentido, ¿no? Del deporte como tal, del deporte como una actividad lúdica. ¿Quién ofrece espectáculo, no? Por eso decía Galeano, ¿no? Que muchos futboleros quizá andamos por el mundo con esa necesidad de buscar ese tipo de barrio, ¿no? Ese tipo de potrero que gambetea todos estos reglamentos rígidos y regala un espectáculo diferente. Quizá por eso, ¿no? Porque estas sociedades capitalistas nos han llevado a todo a medirlo, ¿no? A todo a ser productivo, todo a ser efectivo. Este proceso, gestado y desarrollado en Inglaterra, comprendió el crecimiento desmesurado de las sociedades industriales capitalistas a finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, y simultáneamente aparecieron el patrocinio deportivo, por ejemplo. Ya en estas sociedades capitalistas modernas hablamos, ¿no? Del deporte, ya evoluciona el deporte, evoluciona un deporte más moderno. Entonces encontramos precisamente eso, ¿no? Encontramos el cómo se desenvuelve, cómo se desarrolla, qué representa, ¿no? Entonces ya se deja atrás la idea del deportista amateur, empezamos a hablar del profesionalismo, empezamos a hablar del deporte como un empleo, como un trabajo, donde se le paga a alguien para ser el número uno, para ser efectivo, para ser productivo precisamente. Se deja atrás toda esa raíz folclórica, si queremos eso, denominarla así, del deporte en el que se tiene alguna recompensa, donde se obtiene algún premio por participar dentro de un distinto torneo, dentro de una diferente actividad deportiva. Con estas sociedades también se da lo que es ya la restauración de los Juegos Olímpicos y empieza a ser precisamente esa un producto de la organización socioeconómica capitalista que busca hacerse mundial. Los Juegos Olímpicos modernos surgen dentro de un espacio social distinto al que se desarrollaron los Juegos Olímpicos antiguos. Se busca quizá con el deporte, o al menos esa fue la idea, que sean más igualitarios, más fraternos entre países, que haya una lucha más noble, en oposición a lo que veíamos, ¿no?, en los Juegos Olímpicos antiguos, donde lo principal era reflejar el conflicto, reflejar que un deportista era superior al otro y que estaba más preparado para la guerra, como lo decíamos. Y en cambio estos Juegos Olímpicos modernos buscan lo contrario, aunque también se contrapone con lo otro, ¿no? También busca comparar, busca desarrollar ese sentimiento de quién es mejor por el número de medallas que alcanzó, por el número de logros que tuvo, por el número de atletas que tiene participando. Entonces, seguimos midiendo la producción, el consumo y el disfrute de los bienes existentes entre las naciones y entre las clases sociales. Los Juegos Olímpicos modernos nacen anunciando la función ideológica de medir y comparar rendimientos corporales para designar campeones, registrar récords u obtener medallas y trofeos. Esto se va perfeccionando ya en el siglo XX, ante la saturación de los conflictos internos en desarrollo y latentes del siglo XIX que continuarán y se intensificarán en el siglo que viene, ¿no? Así tenemos distintas guerras que también se van presentando dentro de estos últimos años, que también se van reflejando en la historia del deporte, y todo esto se va haciendo un poco más común, ¿no? Entonces, este carácter social, histórico y de clase del fenómeno deportivo nos sirven para realizar un análisis comparativo en lo que significa hoy en día, en el estado actual que está el deporte, que representa. Mucho no ha cambiado, no se mantiene esa idea de medir récords, de medir la efectividad humana, de alcanzar, imponer marcas para decir que tu estado, tu ciudad, tu país es el mejor. Entonces hay una significación social e institucional que está basada en el deporte, que está basada en la actividad física, en la actividad deportiva. Y de estos motivos, pues, hay que decir entonces, ¿por qué si la ideología, por qué si nuestra sociedad están reflejadas en el deporte, los movimientos sociales, los movimientos políticos tienen poca injerencia, tienen poca participación al momento de referirse al mismo, de referirse al deporte? Y quizá la primera gran razón para no cuestionar al deporte es el desconocimiento que se tiene de él, ¿no? No todos analizan el deporte desde ese punto de vista, ¿no? Nos han enseñado quizá que el deporte es netamente la actividad lúdica, netamente ese momento de esparcimiento, ese momento que podemos ocupar dentro de nuestro tiempo de ocio, el famoso ese concepto, ¿no?, de ocio, de libertad que nos han desarrollado estas sociedades modernas también. Entonces el deporte se ve como eso, simplemente como una actividad de relleno para estos espacios, ¿no? Y no lo analizamos a profundidad, no lo analizamos como queremos dentro de este aspecto, al menos hacer entender, ¿no?, que el deporte nos ayuda para transmitir ideología, o sirve más bien para transmitir ideología. Es una clara muestra de cómo está estructurada nuestra sociedad. A través del deporte se reflejan aspectos culturales, económicos, sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, quizá los movimientos sociales actuales, los movimientos políticos, deberían profundizar más en este tema. Hay muchos autores que señalan esto, ¿no?, que quizá existe un desconocimiento que proviene de esa falta de estudios, ¿no?, de esa falta de transparencia, de diafanidad, de igualdad y fraternidad que existen en nuestras sociedades con las instituciones deportivas y la población, quien la percibe y asume que está llena de virtudes humanas más sublimes, virtudes difundidas y reforzadas a través de las corporaciones transnacionales de medios de comunicación. ¿Con qué nos referimos a esto? Siempre se habla de que el deporte es vida, de que el deporte muestra lo mejor de nosotros, pero también muestra el otro lado, ¿no? Muestra el lado negativo, muestra nuestros lados competitivos, muestra esa necesidad de ganar o ganar, de ser el vencedor, porque sí, porque tengo que ser el mejor, porque tengo que demostrar que puedo también ser un ganador, que estoy hecho para ser el primero, ¿no? Porque así voy a dejar en alto el nombre de mi estado, si eres un deportista que representa Ecuador, pero también si representas a una sociedad, e incluso ya en mínimos espacios, como si represento a mi barrio, ¿no? ¿Cuántas veces hemos jugado por eso, ¿no? Y decir, no podemos perder contra el otro barrio porque nosotros somos más, porque nosotros somos ganadores. Entonces, sí, puede haber muchas partes sublimes dentro del deporte, pero también está el lado negativo, ¿no?, lo que nos lleva a ese objetivo de ser el mejor sin importar cómo se lo haga. Entonces, el deporte, la institución deportiva ha servido precisamente para eso, y quizá muchos, ¿no?, desde el estado nos muestran el lado más humano, el lado más positivo, pero no lo hacen con con lo otro, ¿no? Y eso ha provocado que precisamente este tipo de movimientos no tengan una participación más activa o no analicen al deporte de otra forma a la que se hace habitualmente. ¿Qué otras razones encontramos? Las descubrimos luego, nos vamos a nuestro segmento de relatos deportivos y regresamos con más. 44 minutos en el segundo tiempo. Giovanni Espinosa está rechazando a Maldonado. Allá está Maldonado, si no lo hace, lo mato, tío. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Maldonado, negro lindo, Maldonado, la metió con todo el alma, le empujó con el corazón a la pelota ante una falla garrafal de la defensa de Melec. Maldonado, y goza, goza pueblo querido, goza pueblo engañado, ahora que puedes goza. Goza, gana tu equipo, gana el Aucas, ganan los humildes, ganan los aplastados. Esta es la victoria, este es lo que yo quería, esta es la victoria. Y les juré que iba a cantar el gol del Aucas, el segundo del Aucas. Y allí está Maldonado, qué lindo es el fútbol, mi Dios, bendito sea Señor. Por esta profesión maravillosa que me diste, para vivir estas emociones tan grandes, tan lindas, cómo goza la gente. Es que gana Aucas y terminó el partido y hay lágrimas en los ojos de la gente, hay lágrimas porque gana el Aucas, porque gana el pueblo, porque gana este equipo. ¿Qué hace sufrir? ¿Qué hace llorar? ¡Gane el Aucas! 2-1 al Emelec en forma dramática, dramática verdaderamente. Así se gana, así a lo macho, así como varones. ¡Qué lindo el Aucas! ¡Aucas de mi vida! ¡Aucas de mi amor! Gracias por darme esta alegría enorme, esta alegría tremenda. ¡Adelante! entramos en el bloque final, escuchábamos un gol de Carlos Efraín Machado, ¿no? La voz inolvidable, una de las más reconocidas dentro del relato deportivo. Un gol de Sociedad Deportiva Aucas ante Emelec, que esperamos que les haya gustado. Y también complementábamos con una canción de Soda Stereo, Nada Personal. Y para ir finalizando esta parte, ¿no? La poca intervención de los movimientos sociales, de los movimientos políticos, decíamos en el bloque anterior, quizás se deba que hay ese desconocimiento, que el deporte ha servido desde las épocas de la esclavitud, desde la época del capitalismo emergente, ¿no? Cuando estaba creciendo el capitalismo industrial, para transmitir la ideología dominante. Quizá en estos momentos, pues, existe o no existe ese conocimiento necesario, y quienes lo tienen simplemente no lo analizan a profundidad, no se maneja de forma científica. Académicamente, el deporte no tiene un espacio de reflexión teórica. Todo lo hacemos a partir de la parte más bien del movimiento, ¿no? De la parte práctica, de cómo ser un buen deportista, cómo lograr mejores marcas, cómo lograr mejores récords, y no se lo analiza desde la parte teórica, ¿no? ¿Cuánto aporta? ¿Qué significa ser un deportista dentro de la actual sociedad? Todo lo hacemos para medir capacidades y ser los mejores. Además, el deporte necesita, y señalan muchos autores, un cierto tipo de autonomía, ¿no? Tener una dinámica propia para poder ser analizado y estudiado. También hay que decir que el espectáculo deportivo se ha convertido en una importante alternativa socialmente reconocida y valorada positivamente para canalizar el tiempo libre de la población en estas sociedades globalizadas o transnacionalizadas. Es uno de los fenómenos donde mejor se expresa la llamada cultura de masas. Y en esa creciente institucionalización del deporte como escenario masivo, se explica por qué es la única actividad social que concentra la atención mundial simultánea en determinados periodos, como las Copas del Mundo, de fútbol, hablamos, y los Juegos Olímpicos. Esto se logra por la concatenación perfecta en el fenómeno deportivo de la sencillez con la máxima complejidad. El deporte es entonces eso, ¿no? Es ese juego que lo vemos tan simple, lo vemos de esa forma, y se vende así, ¿no? Se vende de forma tan simple, pero no se lo analiza en su real dimensión. Las personas lo aceptan socialmente, pero los que están atrás, los movimientos sociales, los movimientos políticos, lo tienen como eso, ¿no? Lo tienen para distraer a la gente, para darle pan y circo, como se mencionaba o lo han dicho algunos autores. El acto competitivo, el espectáculo deportivo, es manejado y difundido masivamente por los medios de comunicación, y esto lo hace fácil también de comprender para cualquier persona, pero también lo desvía de su real significado, del que venimos manifestando, ¿no? Lo hace tan popular que lo vemos tan natural que simplemente expresamos y queremos entender el juego como ganar, como mi equipo ganó, mi equipo perdió, mi equipo no está, voy a apoyar a este, pero no en el otro aspecto más teórico, no en el otro aspecto de análisis, en el de entender los códigos que existen en el deporte, los códigos lingüísticos, los gestos culturales, esas señales históricas e incluso transnacionales que encontramos en la actividad deportiva. Y por último, también las organizaciones mundiales del deporte se han blindado también, que cuando se llega a entender esto, cuando los movimientos sociales intentan buscarle un pero, buscar opinar sobre el deporte, están tan blindadas hoy por hoy estas federaciones mundiales del deporte que se hace muy difícil, ¿no? Acá en Ecuador, por ejemplo, se habla y se ha dicho muchas veces, ¿no?, que si el Estado interviene en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, por ejemplo, la Federación Internacional de Fútbol, la FIFA, le va a sacar del organismo, que no va a poder competir, y es esa amenaza, ¿no? Entonces, por ejemplo, se dice que el Estado no puede intervenir con su Ministerio del Trabajo en los equipos de fútbol porque eso no le corresponde, por ejemplo. ¿Por qué tiene esa capacidad especial el fútbol? Por esas instituciones que se han blindado así, ¿no? La Federación Ecuatoriana de Fútbol, por ejemplo, es una entidad sin fines de lucro, supuestamente. Y cuando alguien pide hacer una auditoría, no lo puede hacer por esa característica que tiene, ¿no? Entonces, estas instituciones se han blindado de esta forma que prácticamente se han vuelto impenetrables, ¿no?, a lo que pueden hacer los movimientos sociales, los movimientos políticos. Es por eso que fue muy sorpresivo lo que pasó en el llamado FIFA Gate, donde intervino la sociedad estadounidense, la justicia estadounidense, para poder intervenir y lograr mejores resultados. Para concluir, de parte de este espacio, creemos que debe haber ese estudio, ¿no?, ese análisis. Debe abrirse el deporte académicamente y ser tratado no solo como una actividad deportiva, de ocio, de mover el cuerpo, sino también como una actividad social, como una actividad teórica que puede llevar a cambiar, a mejorar o a perjudicar a nuestras actuales sociedades. Llegamos a la parte final. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Conmigo será hasta el próximo día lunes. Desearles lo mejor para esta semana que comienza y que disfruten y sea de mucho provecho. Mi nombre es Jonathan Arias y conmigo hasta el próximo día lunes. Un abrazo grande para todos.